¿Quieres mejorar tu handicap? Gracias a American Express y su tarjeta Platinum de metal, podrás disfrutar de clases de golf gratis. ¿Sí? ¿Has oído bien? Clases de golf gratis. Solicita tu tarjeta Platinum. Consulta la web de American Express. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que continúa el frío, al menos durante un día esto va a durar. Probablemente mañana empiecen a cambiar ya las tornas y suban las temperaturas. Hoy va a llover en toda la mitad este de la península, o sea, según se mira España, ya sé que el gobierno no lo hace, pero es conveniente, pues lo que está del centro a la derecha, de Madrid hasta Valencia. Les vendrá muy bien en la zona de Murcia y Almería. En el resto de España, pues nubosidad variable a lo largo del día y vamos a ver si empiezan a mejorar un poco, a subir las temperaturas. Tenemos 3 grados ahora en Madrid, hace un frío que pela, y no pasaremos de 12 o 14 según las zonas. Bueno, las zonas de la sierra estarán a 4 o 5 grados. Pero en fin, en Aranjuez a lo mejor se van a 15 grados. La máxima, la tropical Orense y su vecina Pontevedra, llevaban tiempo que nos habían abandonado, dan la máxima nacional con 22 grados. Y la mínima, un clásico del pelotón del Pasmo, Ávila de los Caballeros, que es un nombre primitivo, 0 grados. Bien, vamos a contarles ahora con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo lo que pasa y lo que se espera que pase. Hoy, con una semana de retraso, en realidad con un mes de retraso como todo lo que está haciendo este maldito gobierno, estaba demasiado preocupado con el separatismo, con la mesa de partidos, con la manifa embrista, en fin, con todas estas mamarrachadas de propaganda, cuando no directamente golpistas, en que se ha entretenido este gobierno desde que llegó al poder. Mira que abusa de poder. Abusar, todo. Pero gobernar, jamás. Primero porque no saben, y luego porque tampoco están en eso. Ellos están en liquidar el régimen y ya está. Pero conviene recordar que la economía, de la que hoy creemos que a lo mejor, digo a lo mejor, el comisario Marqués de Galápagar, a lo mejor lo permite, porque la semana pasada no permitió que se anunciara ya medidas económicas. Estamos a martes. Si se hubiera hecho el sábado, ayer ya podían haber empezado a agilizarse los ERTEs. Los ERTEs, que son expedientes de regulación de empleo temporal, a expensas de que se conozca pues cuáles son los sistemas de financiación, qué va a pasar con los parados, etcétera. Es decir, cosas que venimos diciendo desde hace 2 meses. Entren ustedes en libre mercado, cuando ya llevamos un mes el coronavirus oficialmente denunciado por China ante la Organización Mundial de la Salud, empezamos a publicar datos de cómo se podría hacer frente a esto. Lo que no esperábamos es tener un gobierno tan irresponsable y tan miserable y tan incapaz de gobernar como este. Pero que conste que nacionalizando las cosas no van a arreglar absolutamente nada, que es la tentación en la que caen todos los políticos idiotas. Ayer lo vimos, ese inútil llamado Illa, que dicen que es ministro de Sanidad. Bueno, es el que sale, no sabe ni cuáles son las atribuciones del ministro del Interior ni del ministro de Transportes. Cree que las fronteras dependen de la Renfe. Como es un fatuo catalufo progre, pues entonces, claro, no catalán, catalufo, que es un biotipo, como las cotufas en el Golfo, pues así. Que decía Cervantes. Catalán, ya saben. Bueno, pero lo fundamental, este tío no sabe nada de sanidad. Y el que han sacado, ahí, el del jersecito, pues es que este no, lo que sabe no lo aplica, porque ante todo está la propaganda del gobierno. Y la propaganda básica del gobierno es que ellos harán lo que haya que hacer. Esta fue la frase mantra del inútil que tenemos en la Moncloa. Lo que hay que hacer, se hará lo que haya que hacer. Dice, ¿pero qué? Ah, no, eso todavía no lo han concretado, a lo mejor hoy. Hablaron hace 2 semanas con los empresarios y con los autónomos. Incluso hablaron con los sindicatos, que normalmente lo que hacen es estropear cualquier cosa razonable en economía. Como ellos no trabajan, pues bueno. Pero no han hecho nada. Y hoy solo queremos recordar que la economía de un país se sustenta en la iniciativa privada, exclusivamente en la iniciativa privada. Lo que tiene que hacer el gobierno es no estorbar la iniciativa privada. Cuanto antes se deje a los ciudadanos tomar las riendas de su negocio, levantando prohibiciones que muchas veces son puramente burocráticas, mejor nos irá. Vamos a ver si hoy cae derrotado el Marqués Rojo de Galapagar o no, o al final cae derrotada Nadia Calviño, que al fin y al cabo iba al lado de Begoña Gómez, iban a un lado Nadia Calviño y al otro lado Carmen Calvo disfrazada de Pixie Blinder. O sea, como el que va con el angelito bueno y el angelito malo. Pero los dos angelitos se han podido contagiar. En fin, vamos a ver que, si la montaña pare un ratón o no, o realmente da a luz alguna solución. El Consejo de Ministros se reúne a partir de las 9:30 de la mañana. El Gobierno creará fondos específicos y líneas de crédito masivas. Más de 100.000 personas perderán de forma temporal su empleo. Numerosas empresas presentaron ayer expedientes de regulación de empleo temporal. SEAT, Burger King, Iberostar o Volkswagen son algunas de ellas. El Gobierno se compromete a agilizar los trámites. Anuncia el Ejecutivo que las iniciativas tendrán también un fuerte carácter social. Se prohíbe el corte de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. El Ministerio de Hacienda estudia acciones en su ámbito muy demandadas por las empresas, pero de momento se desconoce en qué consistirán. Desde la oposición, Pablo Casado se ofrecía a Sánchez, incluso si sus socios le retiran su apoyo. El líder del Partido Popular reclama medidas económicas urgentes como Arrimadas y Abascal, que reaparecía solicitando liberar de restricciones algunos establecimientos comerciales. En esta crisis, el Estado no puede dejar a nadie atrás y tenemos que articular todos juntos los mecanismos para que los españoles tengan la ayuda de todo el Tesoro para poder llegar a fin de mes en estas condiciones extraordinarias. Y si se le está pidiendo a muchos autónomos y a muchas pymes que pongan en marcha mecanismos para teletrabajar, yo creo que el Congreso y los políticos deben ser los primeros en que lo hagan. Creo que hay que haber una reflexión también sobre el rescate de los fondos de pensiones sin penalizaciones fiscales y también sobre la posibilidad de liberar las restricciones a establecimientos comerciales. Bien, esta idea de Vox, que algunos consideran una ideica, está bien, quiero decir, el rescate de fondos de pensiones es razonable, todo aquello que está vetado por la ley, bueno, pues es evidente que hay que tratar de que la ley no estropee más la situación, cosa que sucede cuando hay tantas trabas, pero tantísimas trabas a la actividad privada, porque los públicos siempre hacen lo que le da la gana. Pero hay que recordar que lo esencial no es que ahora empiecen a trabajar algunos sectores que evidentemente cuando esté esto más controlado deberían poder trabajar. Es que ahora lo difícil es el control. Cuando habla Casado de que el Estado no puede dejar a nadie atrás, no, el Estado dejó atrás a media Cataluña hace muchos años. El Estado ha desaparecido de Navarra, del País Vasco, de la Comunidad Valenciana, de Baleares. Ha desaparecido. El Estado español como tal ha desaparecido. Y eso es una cuestión pues realmente realmente grave. Ayer la comunidad de Andalucía puso en marcha algo que es muy de agradecer, quitar las trabas. Hay que decir que es un paquete que llevaba madurando, pues ya saben ustedes cómo es Juan Bravo, el de Hacienda de la Junta, que es minucioso. Más de 100 restricciones puramente técnicas y legales que impedían el desarrollo de la economía en Andalucía. Ese tiene que ser el modelo, porque al final de la crisis saldremos si los españoles, sobre todo los que crean empleo, salen adelante. Y si no, nos saldremos. Si alguien cree que con un ministro de Podemos esto se va a mejorar, pues es difícil. Echeminga Dominga, que de milagro no es ministro, porque todos los inútiles de Podemos se han colocado. Bueno, Pero Cheminga fue el que dijo que era de extrema derecha cerrar las fronteras, cuando esta era una enfermedad muchísimo menos grave que la gripe de cualquier año. Por supuesto, no ha sido para pedir disculpas, pero desde ayer se cierran, mejor dicho, desde esta mañana, o sea, desde hoy mismo, desde las 12 de la noche o el minuto 1 de hoy, se han cerrado las fronteras en España. ¿Esto quiere decir que Cheminga pertenece a un gobierno de extrema derecha? ¿O bien que es extremadamente bobo porque fue incapaz de ver lo que estaba pasando en China? Mira que, en fin, está cerca, ¿eh? Porque entre comunistas, claro que este no es un comunista, este es un oportunista. Entró en Podemos porque en Ciudadanos de Zaragoza no lo admitieron. Claro, había más puestos. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. El resultado, y lo lamento porque creo que la Unión Europea es una gran idea, pero es que a la hora de la verdad, pues no funciona. Ni tenemos ejército, ni tenemos diplomacia común, ni tenemos una política económica común. Aquí, al final, cuando vienen maldadas, cada cual se arregla como puede. En la medianoche ha entrado en vigor el cierre de fronteras por vía terrestre, sin embargo, la circulación de personas continúa sin restricciones por puertos y aeropuertos, una circunstancia que podría cambiar en los próximos días. Se permite el transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento y la entrada de españoles y residentes. A la espera de una nueva actualización de los datos ofrecidos por Sanidad, en España 342 personas han fallecido por el coronavirus y otras 10.000 han resultado contagiadas. También se cierran las fronteras en la Unión Europea al menos durante un mes. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, trabaja con el plazo de los 15 días de permiso que otorga la ley, pero no descarta otros cierres y tener que pedir autorización al Congreso para una prórroga. Se pueden considerar, quiero decir, todas las posibilidades de actuación necesarias y precisas que las circunstancias en cada momento consideren. Cuando hablamos de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad en la adopción de las medidas, las estamos hablando en los términos que deban de ser los que resuelvan la situación presente. Bien, vamos a recordar que la irresponsabilidad no es cosa solo de este gobierno. Hombre, está bien que lo diga el ministro del Interior, sobre todo cuando le había quitado las atribuciones que tiene en materia de fronteras al ministro de Sanidad, ese inútil de que aparece desgreñado. Parece que le han dado un susto. Y es que, claro, lo han hecho ministro de Sanidad y no sabe ni dónde está la farmacia. Le atribuyó a Ábalos las fronteras. No está mal, ¿eh? Las fronteras, dependiendo de la Renfe, estaría bien. Pero no, dependen de Interior. Él no lo sabe. Él es un filósofo separatista catalán y, por lo tanto, no tiene por qué saberlo. Pero no crean ustedes que solo abundan los tontos en España, especialmente en la zona nacionalista, donde ese es un virus terrible. No, es que en todos los países europeos se está advirtiendo la misma irresponsabilidad por parte de la casta política. Francia vivía ayer, 24 horas después de celebrar las elecciones locales, el día con más muertos, 127 fallecidos y más de 4.000 infectados. En Reino Unido son 1.500 los contagios y 53 los fallecidos, 40 más que el viernes. Boris Johnson sigue negándose a tomar medidas y recomienda a los mayores de 70 años un aislamiento de 12 semanas. En Italia, nueva jornada negra con 3.200 contagiados y 349 muertos en un solo día. Giuseppe Conte anunciaba un plan económico y Macron posponía la segunda vuelta electoral. Decidido que la segunda vuelta de las elecciones municipales serán pospuestas. El primer ministro ha informado hoy a los jefes de los partidos del Parlamento. Esta decisión ha sido objeto de un acuerdo unánime. Hemos aprobado el decreto ley con las medidas económicas. Nadie debe sentirse abandonado. Ese es nuestro objetivo desde el inicio para hacer frente a esta emergencia económica y social. Bueno, y el señor Macron ha, en su brillante cerebro, con el de Brigitte, ha pasado por la cabeza que a lo mejor esta primera vuelta de las elecciones deberían ser anuladas, porque mucha gente no fue a votar porque era más inteligente que el fatuo presidente de la République, y como el fatuo presidente de la République se empeñó en hacer la primera vuelta, no fueron a votar. Y dice, anda y contágiate tú. ¿Por qué no anular la primera vuelta? Porque sería un acto de humildad. Y antes morirá que será humilde, porque buena es la criatura. Pero, en fin, Vamos con la economía, porque la verdad es que ayer vivimos otro día negrísimo, que a lo mejor, si el sábado se hubieran tomado esas medidas que eran urgentes hace un mes, no se hubieran pospuesto hasta hoy, salvo que el sector comunista del gobierno lo impida, que ya lo impidió el sábado pasado. El IBEX 35 vivía ayer otro lunes negro, desplomándose un 8% ante el estado de alarma decretado en España. Las principales plazas europeas tampoco han cerrado mucho mejor. En Londres la caída se cifra en el 7,71%, un 5,92% en París y un 5,91% en la Bolsa de Milán. En Estados Unidos el Dow Jones vivió su peor dato desde 1987, cayendo hasta el 13%. Donald Trump advierte de que la pandemia durará hasta julio o agosto. People are talking about July, August, something like that. Bueno, la verdad es que aquí está todo el mundo como pollos sin cabeza. Vamos a dar los últimos datos que ha dado la Organización Mundial de la Salud y que lleva a la prudencia. Incluso los que han superado el virus todavía lo pueden contagiar. Y esto es un dato nuevo que dio ayer la Organización Mundial de la Salud. O a lo mejor no era nuevo, pero como este gobierno ha ocultado todos los datos de la epidemia porque molestaba sus planes de propaganda, hoy publica El Mundo un informe de la MED basado en el informe oficial que cuidadosamente fue ocultado por el que debería contarlo, que es el Fernandito, el del jersey. Pues la verdad es que no lo sabíamos, sabíamos datos sueltos. Yo llevo diciendo que 6 días antes del 8M ya habían dicho internacionalmente que no hubiera concentraciones multitudinarias. Bueno, pues resulta que eso se publicó y quedó en la clandestinidad en el diario, en el informe diario que tiene que publicar por la ley de transparencia y esas cosas el propio gobierno. No hizo ningún caso, pero ningún caso. Así que vamos a contarles lo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a ver si le hacen caso alguna vez. Ha emitido en este caso dos advertencias, la primera de ellas que las personas enfermas siguen pudiendo contagiar el virus hasta 2 semanas después de haberlo superado y la segunda que no es recomendable no hacer el test a los enfermos con síntomas leves. Fernando Simón alertaba de la necesidad de mantener la tensión sobre todo a medida que pasen los días. Podemos perder en poco tiempo lo que se ha conseguido en estas semanas. Por otro lado, reconocía que hay casos graves en grupos que no son de riesgo y explicaba la rapidez con la que se propaga la enfermedad en algunos casos. El problema que estamos viendo es que en algunas situaciones algunos pacientes pasan muy rápido de una sintomatología moderadamente grave a una sintomatología muy grave. Bien, y la prueba de que hasta qué punto este gobierno es irresponsable, es decir, responsable de la situación gravísima que vivimos y que vamos a vivir, no es que sea solo responsable, el virus tiene que ver, pero el virus prospera en función de las facilidades que se le dan. Y este gobierno durante 2 meses se las ha dado todas. Recuerden cuando en Cataluña, después de 2 semanas en que se iban descolgando todas las grandes empresas mundiales, se acabó suspendiendo el Mobile World Congress. ¿Y qué dijo el señor presidente del gobierno? Que no había nada en el ámbito sanitario español que aconsejara, todo lo contrario, que se celebrara ese congreso. Hombre, teniendo en cuenta que todo el mundo tenía que tocarse, saludarse, etcétera, y ver los móviles nuevos de última generación y testarlos y tal, pues hombre, claro que había problemas. Por eso se suspendió. Pero esto fue un mes antes de que llegáramos a esta situación, de que empezáramos a llegar. Ahora, yo creo que no hay un caso en la historia como el de la ocultación del positivo de la señora del presidente del gobierno, porque claro, el señor presidente del gobierno tendría que haber aparecido todo el Consejo de Ministros con mascarilla y él también, porque no se sabe los que están contagiados. Por eso se presentó el vicepresidente en plan machirulo rojo, en plan machote, diciendo ¿cómo? O sea, que mi señora ha sido delatada por el gobierno que tiene el virus y la tuya no, te vas a enterar, Pedrito. Y se presentó allí porque a este le da igual. Y hay una foto en que se está metiendo el dedo en la nariz. No sé si para arrojarle algún excremento mucoso al ministro de Justicia, que es el que ha puesto en ridículo, ha dejado en ridículo total a esta señora que no sabe absolutamente nada de nada. La de la cuchipandis, hay que darle mimos a Irene, la del el cumpleaños, en fin, todas esas bobadas de jardín de infancia que estamos viendo con este gobierno. Y esto es una de las noticias más graves que ha habido en la política española. Y salvo El Mundo, que lo cita hoy en su editorial, los demás medios no se han hecho eco de esta noticia, que publicó ayer en exclusiva Ketty Garat en Libertad Digital, pues importancia tiene. Como les viene contando Libertad Digital, Moncloa sabía que Begoña Gómez tenía coronavirus desde el miércoles de la semana pasada. Por otro lado, cuenta el diario El Mundo que el gobierno valoró subir el nivel de alarma sobre el coronavirus 6 días antes del 8M. En el informe diario sobre la evolución de la enfermedad se escribió lo siguiente: se está valorando y estudiando la posibilidad de subir el nivel de las medidas para pasar de una fase de contención a una de mitigación en algunas áreas en concreto, aunque esta decisión aún no se ha materializado. Y efectivamente no se materializó porque tenían la movida 6 días después del 8 de marzo, decía entonces Carmen Calvo, Pixie Blinder. Decía, tienen que ir a la manifestación, les va la vida en ello, decía muy pomposa. Pues a ella, hasta ese día, la vida no le ha ido mal. Nunca nadie con menos capacidad intelectual ha llegado tan alto. Pero ahora es cuando les va la vida. Ahora es cuando vamos a ver, como alguna tenga diabetes, quinceañera, y fue arrastrada por los teleprogres o por los tontiprogres del gobierno a la manifestación, ¿cuántas han entrado hoy? No lo sé, nos ocultan el sexo, género, etcétera. Lo mismo nos dicen que es opinable, y como es opinable, pues no hay, pero deberíamos saberlo. Matemáticamente se ha multiplicado, es el 2300%. El aumento desde el 8 de marzo. Es decir, 23 veces se ha aumentado el número de ingresados. La mayoría en Madrid. Tendrá que ver con que la manifestación más grande de España, con diferencia, fue en Madrid, acaudillada por las señoras del presidente y del vicepresidente. Yo creo que sí. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a tener hoy al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida. ¡Qué cosa asombrosa! Hoy recibe grandes elogios de Jorge Bustos, sin ser de Ciudadanos, lo cual es un mérito extraordinario. Yo creo que la última vez que se elogió a alguien del PP fue en tiempos de Aznar, y lo hacíamos pocos. Pero, en fin, la verdad es que el alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad son las que están ahí, los que están aguantando lo que hay que aguantar, que no crean ustedes que es poco. En fin, ¿cómo, Vanessa, cómo participan nuestros seguidores para dar, para contarnos primero su experiencia? Porque a veces es realmente enriquecedor. Esta mañana escuchaba muchas llamadas de voluntarios. Ayer había casi 8.000 voluntarios, según se publicó en Madrid. Esa es la gente que está ayudando sin pedir nada a cambio. Sí, es una de las iniciativas más bonitas que se están poniendo en marcha en estos días y nuestros oyentes también nos la cuentan. ¿Dónde? En nuestro WhatsApp, 648-91-92-60. En ese número es donde estamos recogiendo ya todas sus notas de voz. Es la mañana. Es radio. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.